Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo tu equipo, para los vecinos de la ciudad de Concordia. La verdad que, como dijiste, yo con mucha alegría abrimos nuestro parque termal. Por el momento, yo para los vecinos de la ciudad de Federación, esto nos ha permitido a nosotros adaptarnos a todos los protocolos de nación y provincia con respecto a brindar servicios dentro del parque. Fue un día muy especial también porque se cumple un año más el termalismo en la provincia de Entre Ríos. Esto desde el 1994, donde el alumbramiento del agua termal surge en la ciudad de Federación y cambia sin duda el panorama de toda la provincia, no solamente en nuestra ciudad de Federación, que es una de las más beneficiadas por tener una de los partes que uno de los parques termales más importantes del país, sino también lo que significó la llegada de Termas a la provincia, ¿no? Empezar a visitarle a los primeros destinos turísticos del país, un lugar dentro de la América, de los argentinos, de todos los países limítrofes. Así que, bueno, 26 años que cumplieron de un desarrollo económico muy importante que vino a posicionar a nuestra provincia en la nación, ¿no? Así que, bueno, estamos orgullosos. La jornada llena de sentimientos encontrados, estaban ahí los vecinos que fueron los que colaboraron o los que incumplieron en aquel 1994, un grupo de jóvenes que funcionaron, creían que tenían una decisión de la federación, podríamos llegar a tener una vuelta normal de nuevo en aquí, donde surgieron aquí entonces el carrocismo a temporal, tuvo una acción muy importante en el que se necesitaba, que imagino que fue un poco Víctor Hernando Mitterman, que fue el que llevó adelante el proyecto para conseguir el financiamiento. La verdad es que un trabajo político encontrado, ¿no? Donde participaron los diferentes actores políticos de la comunidad, las asociaciones, ahí el optimismo de cada vecino de Federación, el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto llevó a que Federación hoy sea uno de los destinos más importantes, donde muchas fuentes laborales y sueños se abrieron, ¿no? La llegada y el funcionamiento desde el 1994, ¿no? Y lo que han pasado los diferentes gestores, han trabajado muchísimo para que esto cada vez más se vaya instalando a nivel turístico, a nivel país. Y la verdad es que nosotros desde la gestión, cuando ingresábamos, sabíamos que teníamos que mantener el turismo de lo más alto, por eso que apostamos en el primer momento a una fiesta del lago muy importante, porque teníamos una grilla que me iba a permitir promocionar nuestro destino turístico en todo el país, ¿no? Y eso fue así. Tuvimos un inicio, un verano muy prometedor, donde batíamos los récords de ingreso a nuestro parque termal, donde la recaudación era muy buena, y eso nos garantizaba también a tener la vara muy alta en lo que era servicio, ¿no? Que se llama todo el de la ciudad de Federación, también nuestro complejo turístico, trabajando muy bien, todos trabajando, la verdad, ya teníamos resuelto prácticamente para todo el año. Después vino el 16 de marzo, 15 de marzo, donde la pandemia nos causó el imprevisto, donde se cambió la vida a todo el mundo, al país, por supuesto, a Federación, que nosotros, como todos saben, los destinos, un 40% de nuestro presupuesto depende del estado de la ciudad de Termas, otra gran parte del presupuesto también depende de la ciudad de Termas. Seguro. Que pagan por una turística, bueno, el mismo llevó a que Federación, en materia de habitación, se complique económicamente, ¿no? Y la verdad que, como decía antes ayer, el esfuerzo de cada uno de los funcionarios y el trabajo en equipo permitió que a los 8 meses de cerrado la principal fuente de ingresos de nuestro municipio sigamos brindando los servicios con muchísimo esfuerzo, sigamos teniendo la impronta en obras públicas, siempre cuidando, digamos, los pocos que ingresaban en un 30% y también optimizando los recursos humanos que tenemos dentro del municipio, ¿no? Esto sirvió mucho. Siempre lo hablan en gente, una vez que pase esta pandemia y vuelva toda la normalidad, la enseñanza que nos deja nosotros como funcionarios, como administradores de una gestión, eso más bien en beneficio de la comunidad de educación. Pero más allá de eso, tuvimos una lucha enorme de lo que hubiera sido gente en el acto de mente, en el turismo, autoridades provinciales, y bueno, la verdad que son 26 años de progreso de nuestra comunidad. Hoy empezamos de nueva etapa, una etapa muy particular donde el mensaje que dejó el intendente que tenemos que hacer como hicieron aquellos hombres y mujeres en 1994, donde no le importó el color político, sino lo que le importó el futuro de la comunidad de Federación. Claudio, y aparte el intendente ayer en lo que manifestó en el acto oficial es redoblar el trabajo y convocar a todos los sectores. Me pareció acertadísimo eso, decir en una parte la convocatoria a todos los sectores, más allá de la política, a los vecinos por este esfuerzo que se viene ahora, ¿o no, Claudio? En el cuidado, en hacer cumplir el protocolo para que todos los vecinos podamos eliminar los alimentos, para que los intervenientes se encuentren con un contenido también en la comunidad de Federación y no tengamos que dar un paso atrás. No, nosotros somos muy optimistas en eso. Sabemos que se han hecho todas las medidas de seguridad para que cada uno de los empleados, para que cada uno de los sectores de la comunidad pueda llegar a cumplirlo. Creemos que con el esfuerzo de todos, redoblando el esfuerzo, como dijo el intendente, tenemos que proyectar un gran futuro para todos los vecinos. Claudio, lo que me parece importante resaltar es que Federación sí marcó también lo que es como decir la punta de lanza, fue muy creativo a la hora de pensar en la reapertura del turismo. Ya hace un tiempo que se venía dando entradas para el parque termal, trabajando mancomunadamente con el sector privado para empezar a vender de alguna manera a la ciudad, pensando los beneficios económicos del potencial turista. ¿Esto es un escenario que hay que resaltar de Federación o no? Sí, nosotros digamos en materia de turismo la hemos tomado como política de Estado porque nuestra historia desde aquel 1994 nos marca que esto tenía que ser así. Nosotros podemos decir que el intendente está a la altura de las circunstancias, viene trabajando desde el primer momento de la promoción turística de la ciudad para retomar luego de la pandemia. Creo que es una de las pocas ciudades que lo ha encarado en este sentido. Hemos trabajado junto al privado y esto llevó a que tengamos una apertura muy dinámica, ¿no? Una apertura consensuada, donde todos los sectores tenían que estar involucrados, aportando lo suyo, y eso creo que es el redoblar el esfuerzo, ¿no? Donde el Estado y el privado trabajan en conjunto para el beneficio de toda una comunidad, ¿no? Creo que cada una de las partes de eso lo entendió, por eso que Federación ha tomado esta decisión, por eso que fuimos el primer parque de la provincia de Nariño, porque digamos también queremos mostrar a los demás que tienen las cosas aquí. Cuando hay compromiso de todas las partes, las cosas salen, ¿no? Y esto ojalá y lo podamos mantener en el tiempo para mayor futuro, para diferentes proyectos que se van a venir aquí en adelante, que gracias a Dios, si esto sigue así, lo vamos a poder completar. Todos aquellos que nos planteamos desde el 10 de diciembre, tuvimos un panel de 8 meses, pero los objetivos nosotros siempre los tenemos fijos y vamos por eso, ¿no? Una ciudad que pueda contener a todos, una federación que siga enamorando. Ahí está. Claudio, otro aspecto importante que me gustaría preguntarte. La última vez que hablamos con Ricardo, hablamos de diversificar el ingreso económico del municipio y por eso apelaron a las gestiones de un parque industrial, de potenciar el valor agregado de la materia prima de la ciudad, hablar de un polo productivo. No son datos menores esto, teniendo en cuenta que posiblemente a partir de esta situación Federación empieza a generar otro escenario a partir de ahora. Sí, no te acuerdes, y eso es lo que marcaba, ¿no? Nosotros aquí el 16 de marzo, cuando la ciudad y el país se paralizaba, nosotros teníamos una de las industrias más importantes, que fue la de la madera, que también la paraba, ¿no? Pasaron más de 7 días y el intendente de planteó al ministro y el gobernador que el parque industrial para el año que había de la Federación tenía que arrancar para todo lo que necesitaba para nuestra ciudad, ¿no? Mano de obra local, las empresas locales que necesitaban trabajar. El gobernador lo entendió así y a los pocos días abrió nuestra área industrial y hoy es una de las fuentes laborales más grandes que tiene la ciudad de Federación, ¿no? Por el impacto económico que ha tenido por el desarrollo de esta materia que ha tenido la región. Federación ahí está trabajando muy bien con nuevas empresas que reabrieron sus puertas en todo lo que es el rubro madera, y eso, digamos, era el beneficio de toda la comunidad, ¿no? También nosotros sabemos que tenemos que seguir aportando el Citrum, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos emprendedores que están con el tema de la agrícola también. Nosotros necesitamos diversificar toda la materia, ¿no? Para que Federación esté un lado encuentre el desarrollo en las diferentes actividades, pero también para seguir brindando turismo de calidad, ¿no? Donde la mano de obra sea valorizada. Para eso nosotros tenemos que tener una amplia cadena de mercado laboral, y esto va a permitir que cada uno de los eslabones sea valorado como mano de obra, ¿no? Y eso es lo importante de esto, donde el empresario pueda valorar al empleado y el empleado pueda ser jerarquizado como corresponde, ¿no? Esto también, la diversidad de las diferentes actividades económicas es el beneficio tanto para las empresas, pero también para el empleado, que va a tener la posibilidad de ser valorado correctamente. Seguro. En esto del impacto de la pandemia, Federación ha sido una de las que más sufrió en el impacto económico, Claudio, y han mostrado estrategias para tratar de sostenerse en el tiempo. Hubo algunas cuestiones con el tema político que se metieron en el medio, Claudio, con respecto al tema de los terrenos y todo eso. ¿Qué balance hiciste hoy? Ya pasó este conflicto que se ha politizado demasiado, pero ¿qué balance hiciste de todo eso, Claudio? Sí, nosotros con respecto a lo político creemos que es una etapa donde hay que construir, hay que volver a llamar al diálogo, tenemos que estar todos los actores políticos, como lo dijimos en un principio, para poder brindarle a los vecinos cada uno de los proyectos que nosotros teníamos, ¿no? Gracias a Dios pudimos lograr un banco de tierra, estuvo el presidente Llenosa, Becky Cresto, la semana pasada aquí en Federación, poniendo en funcionamiento 4 bombas impulsoras que son importantes para la ciudad, pero también pudo recorrer este banco de tierra que nosotros hicimos con la gestión de Bravo, donde en el plan de tierra vamos a tener la posibilidad de llevar los servicios a este lugar para futuros planes habitacionales, ¿no? Seguimos trabajando en los diferentes proyectos, más de todas las circunstancias que nosotros hemos vivido dentro del Consejo de Liderantes, donde tenemos el acompañamiento de la oposición para el beneficio de toda la comunidad de Federación, ¿no? Sabemos que, amén de eso, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir redoblando esfuerzos y seguir proyectando un gobierno que represente a la mayoría de los vecinos de la ciudad de Federación, a la mayoría de los ciudadanos, porque aquellos que sienten por cuestiones políticas, nosotros también tenemos que seguir. También tenemos que seguir brindándole oportunidades, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Seguir trabajando mancomunadamente, llamándonos al diálogo, discutir las veces que necesitamos discutir, pero siempre en beneficio de una comunidad y Federación y lo necesita. Claudio, teniendo en cuenta que hubo momentos complejos con respecto a la pandemia en Federación, donde aparecieron casos, hoy controlado, hoy la ciudad tranquila con respecto a este aspecto, y teniendo en cuenta que el 4 habría una apertura del turismo a nivel provincial, ¿cómo está la situación, Claudio? La situación sanitaria viene bien. Nosotros ayer mismo se dio el no epidemiológico, los profesionales, 15 personas de alta, que hoy tenemos activo. La última información que tengo del día de ayer, 23 personas con positivo de COVID. Hoy seguramente tendremos otras altas más, digamos, así que bueno, en materia epidemiológica se viene trabajando muy bien, hay un grupo humano de trabajo que lleva adelante la Dirección Municipal de Salud, trabajando en conjunto con el Hospital de San José y el nuevo epidemiológico de aquí en la ciudad, trabajando permanentemente en las contestaciones. Y lo más importante es esto, entrar de un caso positivo y al tratar de bloquear todos los casos de infección, ¿no? Y eso está trabajado desde un principio muy bien y ha permitido que la relación en materia sanitaria esté controlada, ¿no? Trabajando y también concientizando a los vecinos, ¿no? Yo creo que esto es importante también. Tenemos que seguir como el primer día, que mantengan distanciamiento, que usen el tapabocas, usen el alcohol, que son las únicas medidas que pueden llegar a cubrirnos, ¿no? De COVID, de la enfermedad que ha golpeado a muchísimos entrerrianos. Sabemos que en la región hay sectores que están complicados, pero también sabemos que concientizando podemos llegar a cuidarnos y a cuidarlos a todos, ¿no? Sabemos que Jujuy está en un paso muy importante, pero la gente tiene que ser consciente de que todas estas medidas que hablábamos en un principio de la pandemia, hoy más que nunca tenemos que reforzarlas, tenemos que aplicarlas, y eso es lo único que nos va a ayudar a descomprimir la cantidad de casos. No sabemos que el 4 de diciembre van a venir personas de todo el mundo del país a la región, y esto nos llama que todos tenemos que volver a cuidarnos, no confiarnos. Eso es lo fundamental en esto, no confiarlo, porque de esta apertura del 4 de diciembre depende la situación económica de cada uno de los puntos de nuestra provincia, tanto económica como también salud. Hay muchas personas que están pasando momentos psicológicos muy malos tras esta pandemia, y esto viene a generalizar un alivio para todos, ¿no? Así que bueno, aprender a cuidarnos. Esto no se va a terminar en un mes, en dos meses, viene por mucho más tiempo, y tenemos que ser conscientes nada más que vamos a tener que aprender a convivir. Sabemos que la vacuna puede llegar a mediados de diciembre, pero que también vamos a tener que seguir tomando las mismas medidas, lo mismo de todo, para no contagiar. Seguro. Claudio, algo que marcó la pandemia es el trabajo mancomunado de los diferentes sectores. ¿Qué te ha pasado a vos, teniendo en cuenta que estás en una de las áreas más sensibles del municipio, que es el área de Hacienda y Gobierno, con el trabajo mancomunado con lo que puede ser la provincia? Hoy Federación se sintió respaldado. Sé que han tenido muchos trabajos en conjunto con la provincia, con CTM, con Luis Benedetto, pero en tu caso particular, ¿cómo ha sido esta contención por parte de la provincia? Nosotros hemos, hace un tiempo atrás, con el ministro Baray, siempre atendiendo, vicegobernador, igual siempre hemos tenido un diálogo fluido con los funcionarios provinciales, y eso es muy beneficioso para nuestro municipio, que es un municipio que necesita, ¿no?, que de otro lado se atienda, y gracias a Dios esto fue así. Nosotros desde el primer momento hemos recibido un adelanto de participación de la provincia cuando entrábamos en materia pandemia, y la verdad que eso nos ayudó a aliviar mucho la economía de nuestro municipio, ¿no? En estos momentos también el intendente está gestionando, y seguramente daré incremento a algunas gestiones que viene realizando también el gobernador, y eso es muy beneficioso. Después nosotros hemos trabajado en conjunto con producción, con turismo, con Luis Benedetto, que venimos trabajando permanentemente desde la CTM, desde la SNAFEC, interviniendo en diferentes Nosotros ahí lo vamos a partir con institución, por eso está desarrollando un polo deportivo, se está construyendo ahí en los barrios de Cafe. Esto va a permitir también que diferentes profesionales puedan llegar al barrio y puedan interactuar con los vecinos. Nosotros tenemos que compartir la inseguridad y compartir la construcción. La inclusión es darle oportunidad y derecho a todos los niños, niñas y a las familias que en ese lugar, como si tengo tiempo, el Estado se ha olvidado. ¿No? Los principales responsables de que estas cuestiones pasen cuando hay un Estado municipal ausente, por eso nosotros venimos con este proyecto, trabajando desde la CDM y desde CAFE, para entrar en el barrio con un Estado municipal presente, con un Estado provincial acompañando cada uno de los proyectos que incluyen a los barrios. Y hoy con actividades por el día de estar en contra de la violencia contra la mujer, hoy actividades intensas en Federación, hoy y mañana si no me equivoco, Claudio, y aparte de eso te preguntarte, ¿hay que seguirle el ritmo al intendente o no? ¿Es intenso o no, Claudio? No, el intendente es muy dinámico, la verdad que bueno, vos tenés la posibilidad de conocerlo, también eso nos demanda muchísimas horas de trabajo. Uno lo hace porque principalmente entiende la gestión, sabemos para qué llegamos, y la dinámica que tenemos que tener, ¿no? Hoy de gente justamente está en la ciudad de Paraná, y va a estar reunido con el IAPD, así que bueno, haciendo unas gestiones de vivienda, a firmar unos convenios. Yo particularmente hoy me iba a Buenos Aires, digamos, a gestiones también en la Nación, pero cuestiones de tiempo, decidí pasarlo para el día de mañana. Perfecto. Pero también es dinámica, todos los días, digamos, nosotros hacemos gestiones, pero ya estamos pensando en lo que desarrollando, y las tarjetas que tenemos a nivel nacional son amplias. Gracias a Dios han salido muchísimas gestiones que son de beneficio de todas las instituciones de gestión, ¿no? Gestiones que antes no se hacían, hoy tenemos equipo, tenemos hombres y mujeres preparados, profesionales, más que nada, para entender qué es lo que necesita el vecino, ¿no? Cuando uno está llamado a un vecino, está en un entero que se va a atender. Y eso nosotros lo estamos haciendo desde el 9 de diciembre, desde antes, cuando presentamos este gobierno, ¿no? Pero sí, es muy dinámico, exige muchísimo, porque sabemos que tenemos una ciudad que por muchísimo tiempo no se la atendió. Hoy, cada segundo, nosotros tenemos que aprovecharlo para llegar a concretar cada uno de los proyectos que tenemos, pero también para cumplir todo aquello que era a corto plazo, ¿no? Perfecto, Claudio, te agradezco un montón.